todo es igual, que nada ha cambiado ya. He buscado cómo seguir luchando igual, ir para adelante, sin importar lo que pase. Pero ya nada es igual, el miedo y toda esta ansiedad doblan mis razones, voy perdiendo emociones. Pierde batallas a la vez, el miedo es constante, me siento distante. Pero tu amor es más que suficiente, tu sonrisa clara mi mente, tus caricias me devuelven la fe. Me dan razón.